Y con esta sintonía y como adelantábamos en el sumario, vamos con esa escotilla y es que hoy se nos colará por ella Mikel Noval, quien ya está al otro lado del teléfono. Egunon, Mikel. Egunon. Pues Mikel, cuando quieras, los micros son todo tuyos. Vale, esgricasco. Suri. Por una reforma fiscal potente y urgente. La semana pasada, el Fondo Monetario Internacional propuso que los gobiernos aplicasen un impuesto específico a las rentas altas y a los patrimonios, un impuesto de solidaridad, para contribuir a reducir las desigualdades sociales y financiar las necesidades derivadas de la emergencia sanitaria y de la crisis económica. El mismo día, Joe Biden, presidente de Estados Unidos, hizo público su propuesta de reforma fiscal, centrada en el aumento de impuestos sobre sociedades, subir el tipo nominal 7 puntos, establecer un tipo mínimo efectivo del 15% para los beneficios obtenidos fuera de Estados Unidos para acabar con la práctica de las grandes empresas a utilizar paraísos fiscales. Según el actual presidente de Estados Unidos, no es aceptable que 91 de las 500 mayores corporaciones del país pagaran cero en impuestos federales en 2019. ¿Qué pensamos de Europa y en Euskal Herria? Cuando el FMI o un señor mayor que ha estado toda la vida defendiendo y explicando las políticas no liberales pasan por la izquierda a nuestros gobiernos y a nuestra oposición política. En mayo de 2020, ELA propuso varias medidas sobre impuestos, entre ellas un recargo específico sobre los patrimonios progresivo entre el 1 y el 10%. Con ese recargo se recaudarían 2.000 millones en la Comunidad del País Vasco y 500 en Navarra. Porque no solo en Estados Unidos hay gente que tiene mucho dinero. Urkullu, Chivite, Rementería, Olano y González pasaron por la derecha a la patronal, que ese mismo mes de mayo propuso un recargo fiscal temporal y finalista para poder hacer frente a la devolución de la deuda. No a la reforma, dijeron, y no también a debatir, que mandan ellos. A la patronal ya se le ha pasado la fiebre de aumentar los impuestos. Los partidos de izquierda vascos, EH Bildu y el Carrequín Podemos, no tienen entre sus prioridades la reforma fiscal. En Navarra llevan 5 años acordando las políticas con el gobierno o formando parte de él sin haber tocado la política fiscal que dejó Barcina. En el País Vasco pelean por ver quién se ofrece mejor para acordar con el PNV. Menos mal que este no quiere. Es necesario coger el tren de la reforma fiscal. La caída de recaudación como consecuencia de la COVID-19 se está compensando de manera parcial y temporal por el aumento de la deuda. Pero la deuda ya es demasiada y además, como ocurrió tras la crisis de 2008, va a volver la exigencia de cumplir con todos los límites de déficit y deuda pública, dando lugar a recortes sociales. Nos reafirmamos en la urgencia de abordar una reforma fiscal de calado. Estamos desarrollando una campaña en los centros de trabajo para exigirla. Tenemos propuestas, razonables y realizables. Es competencia de las instituciones de Navarra y de la Comunidad Autónoma del País Vasco aprobar esa reforma fiscal. Las propuestas del FMI y de Biden muestran que cada vez hay menos excusas para negarse a ellos. Es que ricasco. Es que ricasco, Suri y Mikel, por traer estas reflexiones a la radio. Y nada, pues nos escuchamos en otra ocasión. Vale, muy bien. Va, Yondo y Sean. Agur. Agur.